Guillermo, aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días para vos, para todos y para todas. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, hace algunos días incluso tuvimos la posibilidad, Guillermo, de dialogar con algunas representaciones pymes aquí en la región. Estuviste participando también de un encuentro que se cruzó con algunas pymes y algunas cámaras de comercio de aquí de Quilmes. Y nos parece importante repasar qué está activo, cuáles son aquellos programas a los cuales, bueno, se puede acudir en este momento. Bueno, sí, hace una semana tuvimos un encuentro con la intendenta, con Mayra Mendoza y con cámaras del distrito, con cámaras de industria, de comercio, de Bernal, de Quilmes, de Solano, de Espeleta, un poco para continuar con una agenda de trabajo que tenemos muy articulada con la provincia de Buenos Aires y con los municipios y también con todas las cámaras, ¿no?, empresarias. Poniendo en agenda muchos de los programas que el Ministerio y particularmente la Secretaría PYME tenía desfinanciados, cerrados y que tuvimos que poner en marcha en este contexto de pandemia para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener las herramientas necesarias para lo que vos decías, ¿no?, en un contexto complejo, pero que también se van dando situaciones donde las empresas están trabajando, están cuidando con todos los protocolos necesarios, la puesta en marcha y funcionamiento todavía en el marco de esta situación de pandemia y de fuerte densidad de la situación del virus que tenemos en el conurbano. Con todos los cuidados necesarios, las empresas están produciendo, están trabajando, y en ese contexto lo que fuimos repasando en esa actividad fueron todas las herramientas que pusimos en marcha, en particular una, que es el programa PAC, que es un programa de apoyo a la competitividad PYME, que es un programa histórico muy conocido por las pequeñas y medianas empresas, que como te decía recién estuvo cerrado, y que permite que las empresas pongan en marcha dinámicas de mejora en sus procesos, en sus productos. Iniciamos con una metodología que se llama Kaizen, que las empresas en general conocen, que es un proceso de mejora continua de las dinámicas de trabajo de la empresa, y justamente inauguramos esta semana nuevas convocatorias para todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, transformación digital, mejora en la gestión y calidad de los alimentos, diseño de innovación, básicamente más de 405 millones de pesos que vamos a estar aprobando de acá a fin de año con proyectos de pequeñas y medianas empresas, que como te decía recién, lo que tienden es a atender a mejorar sus procesos de trabajo en este contexto de inicio de reactivación. Guillermo, ¿a cuántos creen que pueden alcanzar? ¿Qué número de en este caso de pymes pueden sumarse a este programa? Mira, ese es uno de los grandes cambios, ¿no? Todas las apuestas que tenemos en todas las políticas implican a llegar a miles de pymes, digamos, ¿no? No queremos hacer programas pilotos, reducidos para un segmento pequeño de empresas. La expectativa de acá a fin de año es que más de 1.500 pymes participen solo de este programa que conté recién, pero hay empresas con las que estamos trabajando temas vinculados a la transformación digital, como en esta red de asistencia digital, que esperamos que sean también miles de pymes las que asisten, utilizan los instrumentos, más de 450 herramientas y soluciones digitales en forma gratuita o bonificada, una red de asistencia digital que también presentamos en el evento del lunes con Mayra Mendoza, que construimos junto con más de 10 cámaras empresarias vinculadas a todos los temas tecnológicos, más de 28 clúster y polos tecnológicos, más de las 50 empresas vinculadas a estos temas de tecnología como Google, Microsoft o Mercado Libre, entre tantas otras, para acompañar justamente todo lo que tiene que ver con la mejora de gestión de la empresa en este contexto que es de cuarentena y pandemia, por un lado, en términos, digamos, de ciertos cuidados que hay que tener, pero que también lo venimos planteando. El mundo está viviendo un proceso de transformación productiva, de tecnológica muy fuerte, y tenemos que trabajar con nuestro entramado productivo PYME para que adopte todas esas tecnologías de información y de gestión para ir mejorando su productividad y competitividad y que la Argentina pueda encarar este proceso de reactivación con sus pymes como un eje central. Uh-huh. Guillermo, hoy una empresa, una pequeña y mediana empresa también tiene que presentar un proyecto, tiene que pensar en un proyecto sanitario, porque de alguna manera también acompañar esa economía implica acompañar la crisis sanitaria. También hay ahí algunas líneas de créditos, ¿no? Sí, hemos trabajado. El 20 de marzo se puso en marcha la cuarentena y cuatro o cinco días después pusimos en marcha un programa de apoyo al sistema productivo nacional que justamente tiene como eje que la industria nacional, que las pequeñas y medianas empresas puedan producir las soluciones productivas y tecnológicas para mitigar el COVID. En el día de ayer la Argentina tuvo un evento sumamente importante, ¿no? El SAUCOM 1B, uh-huh, que es la puesta en órbita de un satélite que va a tener muchísimas aplicaciones en materia de fertilización, en materia de alertas tempranas de inundaciones, demuestra que la Argentina tiene un sistema científico-tecnológico denso, un sistema científico-tecnológico que fue dañado en los últimos 4 años, desfinanciado y que estamos poniendo nuevamente en marcha, y es lo que hicimos con este programa de apoyo al sistema productivo nacional que permitió que la Argentina encare esta situación sanitaria con todos los insumos, con todos los productos, con todo el equipamiento médico necesario. Hace algunas semanas atrás hemos financiado a pymes vinculados a producción de respiradores, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver obviamente con la producción de barbijos, camisolines, todo el equipamiento necesario, los insumos necesarios que la Argentina necesita para esta situación. Lo venimos diciendo, la OMS solicitó o planteó que se necesitaban 24 insumos, equipamientos necesarios centralmente para encarar la situación del COVID, y la Argentina produce 23 de esos 24, digamos. Eso demuestra que el sistema industrial, el sistema productivo centralmente PYME de la Argentina es un sistema sólido, denso, y en este programa que ya aprobamos más de 125 proyectos, más de 1.600 millones de pesos de proyectos de todo el país prácticamente, nos permitió justamente asistir y acompañar con todos los insumos innecesarios y apoyar a estas empresas y esta industria que es fundamental en la etapa que encara la Argentina. Guillermo, te agradecemos la comunicación, la charla, dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento. Sabemos que aquí hay una tarea constante, no se trata de una reunión, no se trata de un encuentro por Zoom, sino que allí van a tener que también desplegar una serie de foros regionales, encuentros que tengan inserción precisamente de estos programas en distintas provincias y en distintos distritos y municipios, ¿no? Es así, Pablo, estamos trabajando con todos los municipios y todas las provincias de todo el país para armar esta agenda federal que planteó el presidente, que quiere ser el presidente con 24 gobernadores. Eso nos implica a nosotros trabajar fuertemente con todos los ministros y ministras de todo el país y con todos sus equipos, es lo que estamos haciendo, y a disposición siempre para conversar con la radio. Te agradezco el contacto, un abrazo, buen día. Un abrazo.